¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas personas comentan que experimentan un gran vacío en su interior y en algunos casos no se dan cuenta de dónde proviene y en otros ven de dónde surge, pero no pueden salir adelante. Se trata de un mal de nuestro tiempo que se llama vacío existencial. Este se empieza a dar cuando no se tiene bien claro el sentido de la vida. Hay gente que no le falta nada material, que tienen una hermosa familia, amigos, una vida tranquila, y sin embargo no son felices, porque experimentan constantemente ese vacío que los lleva a una insatisfacción permanente, incluso a veces a llorar, estar mal y no vivir en plenitud. A cualquiera, en cualquier momento, le puede suceder, porque esta dificultad no afecta solo en una edad determinada. Pero ¿tiene solución esa falta de sentido que se puede experimentar? Claro que sí. Lo importante es tener una esperanza en que todo lo podemos realizar si nos decidimos. Por eso hay que querer salir de la situación. Para poder lograrlo se necesita tener un gran ideal, cuya consecución nos lleve a poner todo lo que somos y hacemos a su servicio. Si logramos que eso nos entusiasme, ya estamos saliendo. Para nosotros, los cristianos, Jesucristo es el sentido último de la existencia. Él nos enseña que no podemos vivir una realidad sin dificultades, porque Él mismo experimentó la cruz y luego la venció con la resurrección. Jesús nos invita a creer en Él, en su mensaje y en su ayuda permanente. Pero creer de verdad también nos invita a celebrar esa fe y luchar por vivir de acuerdo a esos valores. Eso nos ayudará a superar la crisis del vacío existencial. Miren, si creemos de verdad, no dudaremos en asociar todo lo que vivimos a la vida de Cristo, y por eso, aún lo más duro, objetivamente, que nos toque vivir, lo llevaremos con esperanza. Además, descubriremos que muchas cosas que nos afectan son creadas por la misma imaginación, que es la loca de la casa, y nos hace enfrascarnos en un mundo que no existe y nunca existirá. Lo importante es salir de ese mundo irreal y meternos de lleno en el aquí y ahora. La vivencia del momento presente es una de las cosas que nos ayuda a recuperar el sentido de la vida. Entonces, miren, se trata de querer vivir gozando de los momentos simples, renunciando a la magia de lo irreal. Si les parece bien, después esto lo charlamos.